Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Y cada vez estoy más baja. ¿Por qué? Mira que estamos grabando. Me voy enniñeciendo. Ah, bueno, ¿cómo es el curioso caso de Benjamin Button? Algo así. ¿Vas para atrás? Sí, sí, voy para atrás. Bueno, ¿la perrita la llevas a todos lados? Sí, estamos grabando, sí, ¿no? Siempre que puedo. ¿Sí? Y me dejan, siempre que me dejen. ¿Y en dónde en realidad, ves? Ella la pasa muy mal cuando no estoy yo. Uh-huh. Ella necesita estar al lado mío siempre. Está bien si está al lado mío. Entonces, ni ladra, ni molesta, ni... No jode. Obvio. Aparte, yo desconfío profundamente de la gente que no quiere a los perros. ¿Ya se instaló? Más vale. ¿Porque sos de Acuario, vas siempre para adelante, dijiste una vez? Sí. ¿Crees en eso? Yo no sé si es porque soy de Acuario. ¿Quieres café o...? No, estoy tomando mate. Sí, yo café. Tengo esa manía, vos sabés que no la puedo resolver. Y siempre me pregunto, ¿qué será? ¿De dónde me vendrá esto? No puedo... Si voy con el auto, por ejemplo, y me paso dos cuadras que tengo que dar vuelta y volver... Me jodés que no volvés. No te puedo explicar lo histérica que me pongo. Lo nerviosa que me pongo. Dos vueltas para y no tener la sensación. Hago muchos esfuerzos para nunca tener que pasarme, para nunca equivocarme. Sería eso. Como que no tengo derecho a equivocarme. Y no puedo volver para atrás. No puedo nunca ir para atrás. ¿Te jode eso? ¿Te representa una presión? No, me sorprende. No entiendo de dónde vendrá esto. De una madre muy rígida, a lo mejor. Pero hasta con el auto, de caminar y pasarme. No lo tolera mi cuerpo, es físico. Es loco. Bueno, soy loca, va. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está, por fin, Marilina Ross. Desde que nací estoy escapándome. No sé, no me hallo en ningún lugar. Y no es que la gente no me quiera, no, la gente me quiere, yo también los quiero. Pero no hay lugar, no sé. Ya con mi viejo me quería rajar porque mi viejo chupaba y me quería obligar a tomar vino a mí. Y a mí me gustaba y no... Entonces me pegaba, ¿no? Para... Una vez me fajó, me acuerdo. Pero cuando estaba en pedo no se daba cuenta lo que hacía. ¿Tus padres viven? Mi viejo, sí. No sé. Mi abuelo murió. ¿La Raulito fue lo mejor que hiciste en tu vida? Profesionalmente hablando. ¿Como actriz? Porque he leído notas, he recorrido tu trayectoria, que de todos modos la conocía demasiado porque siempre te admiré. Esto no debe decirlo un entrevistador, pero no me Muchas interesa. Gracias. Y me llamó la atención, recorriendo tus notas, que no son muchas, después te voy a preguntar por eso, el modo efusivo en que te reconoces en la Raulito como la mejor actuación de tu vida. Con una historia que creo que se conoce poco, que es que además es una película que se te ocurre a vos y se la planteas a Gené, ¿es así? Sí, surgió en el programa de Cosa Juzgada, ¿te acordás? Contalo, sí, obvio. Uno de los casos fue el de la Raulito. Eran casos reales que se sacaban de tribunales y se dramatizaban, ¿no? Y uno de los casos fue este. Y me enamoró a mí el personaje, me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque era una personita que ni siquiera había querido crecer porque le resultaba muy inhóspito todo. La vida era inhóspita, estaba mal ella ubicada en todos lados. No era ni loca, no era delincuente, no tenía permitido nada. A los 5 años se fue a la calle para que su padre deje de pegarle y de obligarla a tomar vino. Y a los 5 años se va a la calle a buscar una mejor vida y se encuentra con la dureza de la vida de la calle. Y se encontraba presa y se encontraba... Una injusticia desde que nace. Entonces un ser así tan desprotegido, tan... Y a la vez tan buena gente, porque era evidente que ella, por ejemplo, prácticamente no robaba para sí misma. Robaba para otros. Robaba porque un chico tenía hambre. Porque ¿cómo no vas a robar un salamín si hay un chico que tiene hambre? Su lógica, su moral... Era Bueno, yo me sentí identificada con esa moral, a lo mejor. ¿Y cuando la conociste? Y la conocí, y bueno, se agrandó totalmente. Te iba a preguntar, ¿se agrandó? Se agrandó eso que yo había percibido, sí. ¿Tuviste miedo de que en lugar de que al conocerla, en vez de agrandarse, se achicara? No, lo primero que me dijo fue, ¿y vos, Marilina Ross, vas a ser mi vida? Como diciendo, ¡qué ridículo! ¿No? Y me mató ya. Marilina es hija de inmigrantes españoles. Nació en el porteñísimo barrio de Liniers, el 16 de febrero de 1943. A los 8 años, Marilina comenzó su formación actoral en el Teatro Infantil Labardén. Allí estudió durante 6 años y a los 16 debutó profesionalmente en Lucy Crown, una obra de teatro con la legendaria Luisa Veil. Bueno, y entonces va a la tele. Y cuando va a la tele, después al toque le decís a Gené. No. Como Gené ya había escrito los libretos de Cosa Juzgada. Sí. Cuando se termina Cosa Juzgada, a mí se me ocurre que ese personaje tan entrañable y que había llegado muy bien al público, además, había tenido muy buen rating. En España la película, después la vieron más. No, pero del programa, tío. Claro, no, del programa, sí, pero cuando se estrenó la película en España, más de eso acá, sí. Se vio más que Tiburón. Le ganó a Tiburón. Increíble. Sí, sí. Bueno, y entonces, porque a Gené, quizás me expresé mal yo, le pedís el guión de cine, ¿no? Claro, le pido el guión que lo adapte para cine, esa historia real que la adapte para cine. Y bueno, y la hace, y me la entrega, y yo con ese libro, como si fuera oro en polvo, iba a cuanto productor y director tenía a tiro. Acababa de filmar con Sergio Renán, La Tregua, y bueno, es al primero que voy, y me dice que no tiene tiempo, que no podía, y a productoras, y bueno, no, 5 años me llevó 5 años todo este trámite. A Doria, Alejandro Doria, que se entusiasmó mucho con la idea, le gustó mucho, pero no tenía contratado equipo en ese momento, era muy complicado, ¿no? Bueno, y hasta que una vez más que voy a una productora, le dejo el proyecto, y la productora se llamaba Sabina Ziegler, que había hecho Quebracho. Uh-huh. Y estaba rico pero... Sí. Escaso. Es el único programa en donde dejo que tomen mate. Ah, bueno. Así que también. Gracias. Es una muestra de mi admiración. Gracias. Bueno, entonces. Entonces, me dice que sí, que le interesa el proyecto, y justamente se le había caído un proyecto que tenía de hacer Juguete Rabioso, uh-huh. Y tenía todo el equipo contratado y sin historia, sin qué hacer. Y cae justo esto. Entonces llama a Lautaro Murúa para dirigirla, y Lautaro viene, le interesa también el proyecto, pero dice, pero esto no lo puede hacer Marilina Ross. Ah, no sabía eso, mira. Sabina Ziegler le dice, este proyecto es de Marilina Ross, así que lo va a tener que hacer ella. Bueno, déjamelo pensar, y se toma una semana para pensarlo. Yo creo que me habría visto nada más que en La Nena o algo así, porque... ¿Lautaro? No, eso supongo, porque estaba un prejuicio de damita joven, exitosa. Uh-huh. Se ve que se quedó con esa imagen mía, y no me habría visto, supongo, en otros trabajos de teatro o de... no sé. Entonces me dijo que me quería tomar una prueba. Yo le dije que sí, que lo que fuera. Me tomó una prueba... Me dijo que me iba a cortar el pelo cortito. Le dije, sí, lo tenía yo por la cintura, ¿eh? Era de la época de pelo largo. Le dije, bueno, está bien. ¿No te vas a lavar los dientes más hasta la filmación? ¿No te vas a lavar los dientes sí. más hasta la filmación? Dije, bueno, son los fines de semana me los lavaba. No, fue difícil. Y me tomó la prueba y salió bien. Y pero igual el primer día de filmación, que era la mirada del mar, la mirada cuando la Raulito ve por primera vez el mar, y yo estaba con medio pollo, que era una chiquita que nunca había visto el mar de verdad. Nunca lo había visto. Entonces yo dije, ¿cómo voy a competir yo con esta enana, que es la primera vez que va a mirar? Y entonces la miré, ¿qué hacía ella? Primero vi lo que hacía ella, y no hacía nada. Se quedó quietita mirando esa cosa. Y dije, yo voy a hacer lo mismo. me quedé quietita mirando esa cosa. Y Lautaro me dijo, hacé lo que quieras, yo te filmo. Mira, así que me lo conquisté. Como un buen actor, excelente actor que era, me decía las llaves perfectas para abrir determinada zona. Paralela a la actividad teatral se desarrolla la carrera televisiva de Marilina Ross, con programas ya míticos como La Nena con Osvaldo Miranda, pero también formó parte del laureadísimo grupo Gente de Teatro, que presentó en televisión el histórico Cosa Juzgada, que dirigía David Stivel. Aquel grupo que se llamó el Clan Stivel, integrado por Norma Aleandro, Bárbara Mujica, Juan Carlos Gené, Carlos Carela, Federico Lupi y Emilio Alfaro, con quien estuvo casada entre el 65 y el 72. Algunos de los programas más impactantes y mejor actuados, no ya de la época, de la televisión argentina de todos los tiempos. Además, Marilina participó en Yo Soy Porteño, Señoritas Alumnas y Piel Naranja, de Alberto Migré. Y por supuesto, en cine alcanza el reconocimiento internacional a partir de su protagónico en La Raulito, la película de Lautaro Murúa. ¿De dónde supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde, de conmoverte con historias como esa, de solidaridad? Porque también repasando notas que diste, hay una del año 2002, creo, donde contás que tenías 14 años y te expulsaron por organizar una huelga en rebeldía porque habían echado a Blanca de la Vega, ¿sí? ¿Está bien? Maestra y directora a quienes todos queríamos. ¿Dónde fue esto? En el Teatro Infantil Labardén. Labardén, sí. Y tenías 14 años y organizaste una huelga. Sí. Recién hablaste de una madre rígida, por ejemplo. ¿De dónde supones que te venía ese espíritu? Que después se convierte en constante en tu vida, ¿no? No lo sé muy bien, pero me molestaron las injusticias, siempre. Está bien, pero tiene que haber una historia familiar, tiene que haber, no sé. Yo supongo que mis padres españoles abandonaron su espacio, que yo sé lo que es abandonar el sitio donde uno ha nacido, y republicano mi padre, también le molestaban mucho las injusticias. Creo que eso lo heredé de mi papá, tal vez. Mi mamá era más de acomodarse a como sea, ¿no? Ella prefería caer parada, ¿no? En cambio, mi papá se golpeaba. Pero siempre me molestaron. Aún siendo chiquita, con mis compañeras de juegos, siempre estaba al lado de la más débil o de la más desprotegida. ¿Y cuándo resolviste, presumo yo, que va entre signos de interrogación, canalizar eso por la vida artística? No se me ocurrió, la verdad que se le ocurrió a mi mamá. Ah, ¿se le ocurrió a tu vieja? Sí, mi mamá quería que yo fuera actriz. Y me llevó a los 8 años al Teatro Infantil Labardén. A los 8 años yo no podía disponer de nada, y menos con una madre así, con una madre que me decía todo lo que tenía que hacer, lo que me tenía que poner, los vestiditos me los cosía ella, che, pero todo me hacía. Acertó. Anduvo bien. Tirale un centro, pobre vieja. Bueno, pero yo me quedé con algo en el bolsillo, con ganas de haber estudiado música, porque siempre la música fue mi gran amor. ¿Ah, sí? ¿Más que la actuación? Más que la actuación. ¿Y cuando saltás de actriz a cantante, te cuesta mucho o poco? No, al contrario. Realizo lo que siempre había querido realizar. Lo que pasa es que me había ido tan mal siempre haciendo las canciones que volvía a la actriz porque era seguro, y eso yo sabía que funcionaba bien. ¿Y qué te había ido mal con las canciones? Y grabé el primer disco con canciones mías y de Paco Urondo, sí, en el 66. Sí. Después en el 68 otro disco con el Grupo Vocal Argentino y el Chango Faria Gómez. El Grupo Vocal Argentino. Con Carta Mítico, Papá. Sí. Y que no caminó para nada. Y no, fue en el sello Trova, ¿te acordás de Trova? Sí, me voy a acordar. Escucha, y en realidad, el que... O hay algo antes que te habilita, porque o te habilita Migré en Piel Naranja para que cantes. Exactamente. Yo en el 74 grabé Estados de Ánimo, mi primer LP, y también lo mismo, No pasaba nada, no se vendía, no, nadie se enteraba, ni mi familia la compraba, o sea que un desastre. No podía, eso no era una carrera para seguir, ¿no? Entonces, y bueno, mandaba a guardar y seguía componiendo, yo seguía siempre componiendo, pero tipo hobby, tipo para las reuniones, para mí, para mis amigos. Y cuando Migré me contrata, después de la Raulito, me llama para hacer Piel Naranja, yo dije, bueno, ya tengo la Raulito hecha, vamos a hacer un teleteatro. ¿Por qué no? Cuando estaban muy acusados de Mersa. Exactamente. Hasta Migré estaba muy acusado de Mersa. Exactamente. De cursi, más claro, exactamente. Hasta que lo conozco. Pero tengo un encuentro con él y me encuentro con ese ser apasionado. Impresionante, sí. Y lleno de ganas y de voracidad por todo, que me enamoro, me parece maravilloso como ser humano. Y me arriesgo y me digo, sí, bueno, vamos, no sé de qué se trata, me dice, yo tampoco, lo voy a ir haciendo en la medida en que avancemos en la novela, y tal cual, terminaba de salir al aire, y esa noche se ponía a escribir el siguiente capítulo, con esa pasión, y de acuerdo a lo que le sugería lo que acababa de pasar, o sea que dependía mucho también de qué hacíamos nosotros. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos y tengo frío. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Está contando quién es María Celina Parrondo, Marilina Ross. Acá grabó, acá en Éter, grabó varios radioteatros cuando volvió para radios marginales, ¿no? Yo recuerdo haberte visto en uno. Claro, porque yo le ponía la voz con Liliana Daunes. Exacto. Y yo la voz a las protagonistas, claro, ¿sí? Y nunca me voy a olvidar, a propósito de la pasión de Migré, que estaba Catarán, que era el genio de los efectos sonoros, de los efectos especiales. Ahora es joda, ¿viste? Pones un efecto desde un compacto. Perdona al operador, también hay que saber hacerlo, ¿no? Catarán venía con la batería, con las cosas, y me acuerdo como si fuera ahora, yo estaba ahí en la pecera, hasta ahora Mariano, y se enojó con Catarán porque resulta ser que el efecto era tener que limpiar, que estaban comiendo en un plato, o no, obviamente, o no. Y le gritó, ¿no te das cuenta que ese plato suena vacío? Ay, por favor. Yo decía, pero este tipo, era una cosa, desprendí una energía ese tipo. Sí. Y uno mismo que tuvo su adolescencia en los 70, yo no era del palo del rock progresivo ni cosa por el estilo, más bien curtía otra onda, pero me había calado a mí eso de el Mersa Migré, el cursi Migré. Y después cuando lo conocí dije, qué pelotudo. Hasta conocerlo, exactamente. Hasta conocerlo. Eso es un prejuicio también que uno lleva. Sí, más vale que es un prejuicio. Yo me arrepiento de ese tipo de prejuicios porque te perdés muchas cosas, te perdés cosas muy valiosas. Marilina Ross se exilió en España en 1976. Participó allí en 6 películas, algunas obras teatrales y shows de la televisión. Vuelve a la Argentina en 1980. Cuando hace un rato hablabas de que sabes lo que es estar afuera, de lo que se sufre estando afuera, a raíz de tu viejos inmigrantes españoles, republicanos, pensé en tu exilio de 4 años, como te vas en el 76, porque también siempre fuiste muy, muy dura, muy, muy cáustica, te diría, muy, muy crítica, muy sufriente en tu relato del exilio, aún siendo en España. Tan mal la pasaste. Viste que hay gente que dice, no, me adapté más o menos rápido, en todo caso extrañaba las comidas, los olores, algunos amigos, pero finalmente, en vos se denota, o se connota, no sé, que realmente sufriste horrores. Yo lloraba, todo el tiempo lloraba. ¿Todo el tiempo? Sí, lloraba por los rincones, te juro. Y trabajando, porque no es que... Me estaba yendo bien, me pagaban más que a las actrices españolas. Tenía éxito, fui bien recibida. Y yo lloraba, porque la sensación de no tener a dónde volver, a no tener una casa, o sea, la de tus padres, o la tuya propia, o la de tus amigos, o una casa donde volver... Te quitan ese sitio y es el desamparo más absoluto. ¿Llegaste a pensar que no podrías volver? ¿Llegaste a pensar que no se terminaba más lo de los milicos? ¿Te pasaba eso? ¿O era una angustia cotidiana? Digamos? Yo me fui con pasaje de ida y vuelta, porque cuando me fui no tenía conciencia real de lo que estaba pasando aquí. Yo me fui a hacer una película a España, sabiendo que aquí estaba prohibida, obviamente. Uh-huh. Pero saqué pasaje de ida y vuelta. Y allá me enteré lo que estaba pasando aquí. Allí sí se sabía. Y tachaste el pasaje. Y desde aquí mismo me decían, mira, más vale que no vuelvas. O sea que... No, es desgarrador. Los griegos tenían como el exilio como la pena máxima, más que la muerte. ¿Qué supones que te facturaron más? Los fachos, el golpe, te facturaron más... Capaz que todo junto, no sé. ¿Haber venido con Perón en el charter o el llamado Clan Stiebel? ¿O la Raulit? ¿O todo eso junto? ¿Suponés que hay algo, alguna vez pensaste si hubo un dato en particular de la carrera de Marilina que la hizo tener que quedarse en España? ¿No tener que volver? Yo muchas veces no quise contestar esa pregunta porque no me corresponde a mí darla. La tienen que dar ellos, porque yo no sé por qué. No hice ningún delito, no cometí ningún delito. Si es mi forma de pensar, bueno, es mi idea. Siempre fui peronista. Y lo dije donde me tocara decirlo. Y fui a las manifestaciones. Recién el señor que me traía en el remis se acordaba de haberme visto en manifestaciones arriba de los hombros de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Y si iba a Mirta Legrand, hablaba de eso. Porque era lo que me apasionaba, era lo que... por donde yo respiraba, es mi forma de ser, mi forma de pensar, y nunca fui de tapar lo que me pasa, lo fui diciendo. Entonces, no sé por qué, yo no he cometido ningún delito, es más, ni siquiera estoy afiliada al Partido Peronista, nunca estuve afiliada, fue sentimiento puro, como dice Fabio, sinfonía un sentimiento, porque es un sentimiento el peronismo, sigue siéndolo. Para mí. Y esta es mi opinión. Podés no estar de acuerdo, pero de ahí a matarme, porque no estás de acuerdo. ¿Y cuando Menem, qué te pasó? Cuando los 90, ¿no? Cuando Menem... ¿Qué te pasó con el sentimiento, no? ¿Se entiende? Y se me destruyó bastante con el indulto. Allí me puse muy mal. Hice un espectáculo donde hice aparecer a los desaparecidos en medio del escenario, que eran manos que salían por debajo de los practicables pidiendo ayuda. Y se cantaba la chacarera que compuse en ese momento y que nunca más. Que si querés te la digo. Dale. A desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. Sobre tierras movedizas no se puede caminar. A desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. A desentrañar los lechos de los ríos y del mar para que salgan a flote los restos de la verdad y que nunca más. A quitar las telarañas que tejió nuestra memoria. Si negamos lo pasado, repetiremos la historia. A levantar, si es preciso, el obelisco y su plaza. Que salga a la luz del sol lo que ocurrió en esas playas y que nunca más. A empezar a renacer del peor de los infiernos. Busquemos brazos amigos en el sur del hemisferio. O logramos entre todos que la patria grande remonte, o seremos una estrella más en la bandera del norte. ¿Eso lo escribiste? 90, ahora sí. Ahí. Al toque del indulto. No, cuando se empezaron a hacer los juicios. Ah. Los juicios en el 84, creo que fue, ¿no? Sí, el 84. El juicio de la Junta, 85. Termina. 85, por ahí. 84 es el informe de la CONADEF, 85. Y después con el indulto hice pongo esta canción en escena con los brazos de los desaparecidos asomándose así por todos lados. Hoy está Marilina Ross. Decime quién sos vos, oficial. Seremos una estrella más en la bandera del norte. Seremos una estrella más en la bandera del norte. Seremos una estrella más. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio, la pública, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Vino a hacer un negocio conmigo y sale haciendo un negocio con Bertotti. Pero, nena, no hay derecho, caramba. No te dejo nada. ¿Pero cómo te estoy llegando a la boca? Tienes que darme el derecho de defenderme como en Perry Mason. ¡Ay, bendito el padre! Acá sube la rama. Y hoy la nena cobra, aunque sea la nena. Hoy cuenta quién es Marilina Ross. Cuando pensás en la nena, ¿qué te agarra? Estoy hablando de del producto televisivo, ¿no? Ayer, dando una vuelta en YouTube, me encontré con un capítulo de la nena en YouTube. No se puede creer las vueltas que da la vida. Cuando nosotros lo hacíamos en vivo, porque no existía el videotape, lo hacíamos en vivo con las tentadas. Yo me acuerdo cuando nos tentábamos y sabíamos que nos podíamos parar, que teníamos que seguir, y se me caían las lágrimas de la tentación y teníamos que seguir. Yo me divertí mucho haciéndolo. Pero me refería a, así tantos años después, cuando ves algo así, ¿qué haces? ¿Te colgás viéndolo? ¿Te agarra nostalgia? ¿Qué lindo sería volver a tener esa edad? Me gustó verlo. No me interesa. Me gustó verlo. Ayer lo vi. ¿Te justamente. Gustó? Me gustó verlo. Era muy fresco, sí. Estaba fresco. Era vital. Era divertido. Y es bueno también divertir. Y divertirse. Es bueno. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Por qué resolvés dejar los escenarios o dejar las tablas, para hacerlo más genérico? ¿Cuándo lo decides? Te digo, por ejemplo, por qué dejé la nena, que es un buen dato. A ver. A los 5 años de hacer la nena. ¿En el 70? 65 al 70. 65 al 70, sí. Y ya estaba haciendo Cosa Juzgada. Hice simultáneamente La Nena y Cosa Juzgada. Ya estaba en el grupo Gente de Teatro. Me empecé como a cansar de hacer siempre lo mismo. Y me gustaba lo que hacíamos, me gustaba mucho más lo que hacíamos en Cosa Juzgada, que era un personaje distinto cada semana. Mucho más atractivo para una actriz, ¿no? Y eso de repetir todo el tiempo el mismo personaje me estaba agotando. Y yo decía, si pierdo el entusiasmo por hacerlo, se va a estropear el programa. Entonces preferí ir a hablar y decir que no seguía. Me ofrecieron contrato por 10 años, multiplicándome la cifra. Pero decidiste vos. Lo decidí yo, sí. Primero se te niega también Osvaldo Miranda, ¿no? Hasta que después me dice que no. Mejor darse... ¿Cómo fue que te dijo? Me parece haber leído. Mejor irse... Y que la gente diga, ¡ay, qué lástima! Y que no diga, no, por fin. Por fin, claro. Que no le represente un alivio. Cosa Juzgada fue como una esponja, ¿no? También para vos, de absorber lo que eran esos pedazos de actores. ¿Vos no te sentías a la par de ellos? ¿Ya? No. Yo me sentía muy por debajo de ellos. No, yo era una... ¿Objetivamente o por respeto...? O por respeto porque eran más grandes, qué sé yo. No, porque yo los veía tanto actuar. Más grandes. Yo los veía actuar. Y eran maravillosos. Entonces aprendí a abrir los ojos, las orejas, abrí mi corazón, abría todo para aprender de ellos, para aprender de Norma, de Federico, Básquet Carela, de Gené, de todos. Aprendía. Y fue eso para mí. En las reuniones de grupo, nosotros hacíamos reuniones de grupo para encontrar obras o proyectos, qué sé yo. Nos reuníamos. Que las versiones que en su momento había de que habían encuentros sexuales, menaje a Truar, alguna vez que otras preguntaban. No, pero eso. Sabés que el clan Stivel curtía lo que viniera. ¿Ah, sí? Ay, no sabía. No, te juro, no, me sorprende con esto. Te lo preguntaron incluso en Playboy, te aviso, ¿eh? ¿En serio? Sí. Quiero que te revisen. Qué bueno esto de no acordarse de ciertas cosas. Bueno, pero te juro que en Playboy te lo preguntaron. ¿Cómo no me enteré, dijiste? Pero bueno, no importa. Ah, bueno, viste, no me enteré. No, por eso. No me invitaron, bueno, me parece. Bueno, y entonces... Me dejaron afuera ahora que me doy cuenta. Escuchá, y entonces hacían reuniones, o sea, tenían una relación extra del producto propiamente dicho. No, teníamos reuniones de trabajo. Así como todos cobrábamos lo mismo. ¿Funcionaban tipo cooperativa? Se repartían los roles protagónicos también. Rotaban los roles protagónicos, porque no es fácil formar un grupo de artistas, es muy difícil. En realidad los convocó quien fue tu marido, Emilio Alfaro. Exactamente, ¿no? Emilio. No fue Stivel. No, Emilio. En realidad Alfaro lo convoca Stivel. Exactamente. ¿Y? Emilio es el de la idea. Y no es fácil manejar tantos egos, y tan altos, y tan fuertes, y tan valiosos, que no podés tirarlos, tenés que usarlos a los egos, pero dominarlos, que no te dominen. Entonces, llegamos a tener, ha llegado a venir una terapeuta a las reuniones de grupo para poder controlar eso, que eso no dañara el trabajo. Mirá hasta dónde. Para alguno que, esté en un frasco, no conozca, que gente muy joven, estamos hablando de Lupi, Alejandro, Alfaro, ayúdame, Bárbara Mujica, Carlos Carela, y Juan Carlos Gené. Y todos dirigidos nada menos que por David Stivel. ¿Y había un líder que manejaba los egos? No, de eso se trataba justamente. Aprendimos a convivir con los egos. Aprendimos a respetarnos, a valorarnos y a aprender del otro más que dañarlo. ¿Por qué se termina? ¿Quién lo decide? No volvió a ver una cosa así en la televisión argentina. ¿A cuánto? 40 y pico de años, más o menos, sí, por ahí. No sé si lo puedes contestar. Lo terminé yo. ¿Podés contestar por qué? No. Ok. ¿Lo extrañás cuando ves tele? Lo extraño, sí. Sí. Me fui a aquella época que fue muy dolorosa y yo fui la primera. No, se había ido ya Norma a Leandro del grupo. La primera que se fue Norma. Y después seguimos trabajando, ¿no? Sin ella. Pero después, cuando estaban ensayando, parte del grupo estaba ensayando Los Japoneses No Esperan, una obra que no se estrenó, yo tuve un conflicto personal y me fui del grupo. Y ahí se levantó. La trayectoria artística de Marilina Ross la erige como una figura destacadísima del teatro, el cine y la música argentinos. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la ciudad autónoma. ¿Cómo te llevas hoy con la tele? No me llevo, la verdad. Mucho no me gusta, la mayoría no me gusta de lo que veo. Entonces, veo muy poco. ¿Cuánto influye lo profesional en cómo juzgas lo que ves? Esta cosa que alguna vez vos dijiste, y no solo vos, hay otros artistas que lo han señalado, sin hablar de que todo tiempo pasado fue mejor, ni caer en una cosa melanco, que tampoco sé si conduce a demasiado, pero esta chorrera de producciones televisivas, que desapareció el autor. Uno piensa en, por ejemplo, lo que era Stivel como director, el cuadro por cuadro, el avisarte cómo iba a tener la cama. Y en realidad, cuando uno piensa en la tele hoy, me parece que piensa mucho más en un espectáculo industrial que en una artesanía de autor. La pregunta, si estás de acuerdo... Estoy de acuerdo. Y dos... ¿Eso te influye al momento de juzgar lo que ves artísticamente? ¿Se entiende la pregunta? ¿Estás como presionado a decir, puta, esto salió así o está así porque se hizo muy rápido esta escena, cuando en realidad nosotros tal cosa? No, la verdad tiene que atravesar cualquier dificultad. A ver. Y, claro, porque yo, no sé si por mi profesión, pero yo veo cuando algo es verdad y algo no es verdad en las actuaciones. Las que son verdad no me dejan ni pensar en que yo soy actriz. No puedo ni pensar. Nada, me llegó, me tocó, me conmovió. Y de eso se ve poco. Ajá. Esporádicamente trabajo, no, Dito Cruz te puedo decir, que el otro día además hablaba de esto en un reportaje que me pareció muy gráfico, para decir cuándo son buenos o malos los actores. Es el que te transmite la verdad, el que la vive, por lo tanto si la vive la transmite. No tiene que pensar en ser verdadero. ¿Y a serlo? ¿Vos te pasa que ves demasiadas cosas a las que no les crees? No, y ahí yo me remonté a la Raulito, que a mí me pasó eso. Yo me transformé en la Raulito. Se me metió adentro de la piel, no sé cómo explicarlo. Me quedaba dormida en los umbrales. Me sacaban a patadas de las casas cuando salía el portero a la madrugada. Y nosotros estábamos esperando para que saliera el sol y hacer la toma. Y yo me quedaba sentadita en un umbral y me quedaba dormida. Mi terapeuta me decía, ¿cuánto falta para que termine la película? Porque me estaba brotando en realidad. Me estaba brotando. Y de estar en Constitución y pasar una canasta de panes, y yo para el lado mío, y yo manotear un pan, a robar un pan de una canasta de panes. Yo. Y no estábamos filmando. Entonces se me metió tan adentro ese personaje que no tenía más que abrir la válvula para que eso aflorara. Entonces, por eso tiene tanta verdad. Y en el monólogo, cuando me pongo a llorar, que fue fantástico como lo planteó Lautaro, que me trajo tres páginas y me dijo, léelas, esta es la vida de la Raulito, vos léela. Léela tres veces, nada más. Y después me vas a contar lo que te acuerdes de eso. Y eso hace que mi cabeza esté pensando en qué otra cosa, y todo eso se ve en la toma, y era una toma que iba a durar lo que durara, era un plano larguísimo, y llegó un momento que se cortó porque Lautaro estaba llorando y se escuchó el llanto de Lautaro que salió en el sonido, por eso tuvo que cortar. Pero lo que me pasa a mí es que yo conecto con lo que me estaba pasando a mí, conecto con el personaje, de por qué no me dejan en paz. Yo ya estaba amenazada por las 3A. ¿Por qué no me dejan en paz? Si soy yo la que quiere filmar esta película. Si yo lo que quiero es representar a este país en los festivales de cine. Le hago decir a la Raulito, yo lo que quiero es representar al fútbol, a la camiseta argentina. Pero era lo mismo. Era lo mismo. ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues un juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino. ¿Eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. Bueno, ya sé que eso no se puede. Está bien, yo eso no lo hago, pero... ¿Pero por qué no me dejan tranquila, eh? Es tan difícil eso. ¿No hay despacho? No, el juez no viene hoy. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que el juez no viene hoy? ¿Y por eso me hicieron contra todo? ¿Qué querías divertirte conmigo? ¿Por qué Ross, María Celina Parrondo? Lesaun Ross. María Celina Parrondo Lesaun Ross. Es el apellido de mi abuela. ¿Y por qué? Porque una vez fui a una radio donde estaban en Ecas Callar para ver si... Mi mamá me llevó, ¿no? Para ver si trabajaba en radio, y Nené Cascallar me dice, ¿cómo te llamas, niña? Y yo era muy jovencita. Y yo dije mi nombre. Y dijo, ¿y qué otro apellido tienes? De Sound. No, muy complicado. ¿Y qué otro más? Ross. Ah, Ross, muy bien. ¿Y cómo te llaman en tu casa, Marilina? Y ahí quedó. ¿En qué te cambió la vida el infarto? La vida. ¿Sí? Y sí, estuve a punto de morirme ahí. Sí, pero se reacciona de manera muy diferente. dejé de fumar. Uh-huh. Andabas en tres a todos por día. Una sí, cosa fumaba así. Mucho. Y por eso me hice el enfisema que tengo, que es bastante grande, por desgracia. Me cambió, me enseñó a vivir más el momento, la vida, las pequeñas cosas, valorar más lo que se tiene y no tanto lo que estamos esperando. ¿Te sirvió para enojarte menos, por ejemplo? Sí, las cosas pasaron a tener menor dramaticidad, te diría. Valor no. Pero sí, se hicieron más tolerables. Ahora te digo por qué me vino el infarto. Porque estaba viendo un programa de televisión sobre la deuda externa. ¿Estás hablando en serio? Te digo la verdad. Lo atribuís a eso, pero imagino eso, que lo... me dolió. Está bien, pero no como desencadenante. Sí, eso me dolió. Me dolió mucho. Y me empecé a sentir mal. Y llamé a mi hermano y llamé a... ¿Año? 2002. De la impotencia. 2002, estábamos en plena crisis. Salíamos del 2001, del 19 y 20 de diciembre. Y allí se estaba diciendo... ¿Cómo nos chupaban la sangre en realidad? ¿Cómo nos chupaban la sangre? Desde el Fondo Monetario Internacional y demás. Y empezó un dolor muy grande en el pecho. Y dije, ¿qué es esto? Y empecé a llamar y a pedir auxilio. Estaba sola en mi casa. Sola. Ni la muchacha estaba. Y sola llamé, pero dije, no van a poder entrar. Y casi arrastrándome con un dolor en el pecho infernal. Como la pata de un elefante es. Es apretada, presionándote el pecho. Y llegué hasta la calle... Abrí la puerta, la dejé abierta. La dejé abierta para que entre quien quiera. Porque si no me moría. Eso fue mi infarto. ¿Tenés recurrencia de esa imagen? ¿Te pasa? Sí, ¿no? Sí, la tengo muy fresca, sí. ¿Y cuando te pasa, qué te pasa? Me angustia un poquito. Nunca estuve tan cerca. Y tan clarito lo tuve. Tan clarito que era un infarto. Ni bien llegó alguien, le dije. Llame en urgencia, esto es un infarto. No podía hablar. ¿Sabés cómo me llamaban, cómo me anotaban en donde estuve, en las clínicas? Porque derivé por varias clínicas. Me preguntaban cómo me llamaba y decía, Barrondo. No me salía Parrondo. Entonces anotaron con B larga mi apellido en todos lados. Barrondo. Cantante, actriz, está contando quién es Marilina Ross. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba, y te esperaba, y tu mirada se clavó en mis ojos, y mi sonrisa se instaló en mi cara, y se esfumó la habitación, la gente y el miedo, se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera, nos sorprendió la luz. Nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Al retorno de su exilio español, Marilina debuta como cantante en un bar de la ciudad de Córdoba, donde fue escuchada por Sandra Mianovich, quien le pide permiso para grabar Puerto Poyenza, una canción compuesta por Ross que se convirtió en un clásico, casi que en un ícono del pop. Su álbum Soles fue lanzado en 1982, y después vinieron A Mis Queridos Seres, Sobre un Mar de Miedos, Cruzando las Grandes Aguas, Mis Hijos Naturales, Quereme, Tengo Frío, Latiendo y De Amor y Locuras, entre otros. ¿Qué amigos te quedan del ambiente? ¿O qué admirados? ¿O poco de eso? Sandra, supongo, Mianovich, seguro, ¿no? Sí, Sandra, ¿no? Es una gran amiga. ¿Le debes, sentís que le debes a ella mucho? ¿O ella te debe a vos? ¿Te animás a contarlo? No solo por la historia de Puerto Poyenza, ¿eh? En general. Digo. No sé. Yo le debo, sí, que haya cantado tan maravillosamente bien ese tema, Puerto Poyenza. Pero no en el sentido de deuda, sino, no sé, de intercambio, te diría. Uh-huh. Yo no quería que se grabara ese tema, era un tema personal que no estaba en mis planes hacerlo público. Y lo habías hecho para vos. Claro, no para mí, para la persona, bueno, sí, correspondiente. Bien, pero quiero decir, era un hecho privado. Era como una fotografía, regalar esa fotografía. Y la grabé en un cassette con la guitarrita y cumplió su objetivo. Pero después, en no sé qué reunión que estaba Sandra, se me ocurrió cantarla. Y le encantó. Y me pidió que se la diera. Le dije, mirá que no. Dijo, no, me encanta, dámela, y se la di. Pero estaba prohibida todavía yo, María Celina Parrondo, entonces no podía salir como Marilina Ross, y salió como autora María Celina Parrondo. De Puerto Poyenza. Sí. Y eso fue hasta el 82, 83. Y hasta que llegó Alfonsín, sí, dejó uh-huh. de estar prohibida. Uh-huh. ¿Estás con proyectos? No tengo ningún proyecto. Tengo el proyecto ahora de acompañar a Sandra en su vuelta, en su nueva ópera, que ahí voy a estar con ella, por el placer que me da estar con ella, por esto maravilloso además que ha hecho con su ahijada. ¿Por qué das tan pocas notas? ¿Hay algo que te molesta de vos? ¿O no, seleccionás muy bien o qué? Me molesta del otro, en este caso vos me gustás mucho, entonces por eso vengo aquí. Generalmente o me aburro o me canso de repetir siempre lo mismo. Y al no tener novedades, si tengo algo que decir, por ahí tiene más sentido hacer una nota. Pero al no tener novedades, salvo los pequeños videítos que construyo y que subo a mi blog y que los pongo en YouTube, y todo eso lo hago yo, ¿eh? Lo hago yo sola. Sí, una vez también leí eso, que ya en el 2000 y pico tenías... Hace mucho que mucha no relación cibernética, ¿no? Sí, me es muy amigable la computadora. ¿Cómo es el blog? ¿Cuál es? Marilina Ross Oficial. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Y vos es... Claro, como para darle veracidad, sí, ¿no? Sí, a mí la palabra me cae un poquito... Sí, oficial en suena... ¿Cómo te lo sí, a mí me pasa explicar. Igual. Le falta... Sí, no calza con uno. No, porque hay otro, que han hecho otro, en mi nombre, y es una porquería. Y entonces yo estoy enojadísima con ese blog, porque hay gente muy desagradable que la lleva adelante. Entonces yo me negué y saqué el mío para que el otro no haya nadie. Entonces por eso le puse oficial. Este sí es mío. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Hay una anécdota que leí, sí, quedan 5 nada más, lamentablemente. Hay una anécdota ahí que me parece increíble. La verdad es que no la conocía. Creo que es cuando volvés de España, hablando de esto de la muerte, ¿no? Y un cana paró el auto en el que estaba. Yo, por favor, contá eso, porque lo leí y creí que me moría. No sé, yo también. Por favor, contalo, porque yo creo que el parangón con esto es, no sé, únicamente cuando te acordás iban, bueno, te acordás, no tanto vos. Iban los actores de radioteatro y en los pueblos puteaban al mal o cosas por el estilo. Es muy similar. Creo que solo se compara con eso. Piel Naranja termina con vos muerta. Sí. Entonces. Bueno, en el año 80, Videla todavía estaba en el gobierno. Y mucho temor en las calles. Y yo mucho temor también, por todos lados. Yo, o sea, no sabía si me la iban a dar en realidad. Y me para la policía. Dije, ay Dios mío. ¿Manejabas vos? Y yo manejaba, sí. Y me dice documentos. Le doy documentos. Y me mira, si baja la cabeza, me mira por la ventanilla. Y me dice, pero usted no, ¿a usted no la habían matado? Y yo, Dios mío, ¿qué me está diciendo? No se puede creer. Y dije, no, míreme, acá estoy. No, acá estoy, soy yo, sí. ¿Cómo que no? Sí, a usted la mataron. A usted le tiraron unos tiros del señor Don Joaquín. Y me empieza a contar el final de Piel Naranja. Y ahí respiré y me volvió el alma al cuerpo. Ay, cantar el himno después de eso, no, claro, no se puede creer. Este programa cierra con la pregunta de su título. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos, decime dónde vas. Alegre mascarita que me miras al pasar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un ser, básicamente. Soy un ser espiritual, sobre todo y principalmente. Con conciencia. Creo en algo muy superior. Creo en el ser humano. Y creo en la buena gente. Y creo en el amor. Y creo en la verdad. Y creo en que está muy bien esto que estamos viviendo en nuestro querido país. En este momento. Marilina Ross. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.